El 25º y el 5º aniversario del nombramiento del dirigente Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea, respectivamente, y el 99º del natalicio de la heroína de lucha antijaponesa Kim Jong-suk, fueron celebrados en Bulgaria, Suiza, Suecia y Tanzania, con mítines, seminarios, conferencias, exposiciones de libros y fotos y sesiones fílmicas. En los lugares de estos actos estaban colocados con todo respeto los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la obra pictórica de ellos dos estando juntos. Y se veían las fotos alusivas a su diamantina vida revolucionaria y nobles proezas y las de actividades del mariscal Kim Jong-un. También se expusieron obras maestras de los grandes hombres de genio natural del monte Paektu y los libros y las fotos sobre los éxitos logrados por el pueblo coreano en la construcción de la potencia económica. Se proyectaron los documentales sobre las proezas del mariscal Kim Jong-un, quien hizo brillar por todo el mundo la dignidad y el poderío de la Corea de Juche y orientó al Ejército Popular a ser tanto defensor auténtico de la patria como creador de la felicidad del pueblo. Participaron en los actos personalidades de varios sectores y masas de los países correspondientes. En los mítines efectuados en Bulgaria, Suiza y Suecia, se acordó el envío de mensaje de felicitación al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.